Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. The number of coronavirus cases around the world is approaching a million. The United States is worst hit, with more than 200,000 infections. Der Zustand des Mannes ist kritisch. Er wurde bereits in einem anderen Krankenhaus behandelt. Hola, buenas tardes. Comenzamos un programa especial para ofrecerles en directo todos los datos relacionados con el avance de la epidemia pandemia. Ya Colombia ingresó a la lista de países con casos de coronavirus. Radio Universidad Veracruzana presenta Historias del 2020. Voces y testimonios desde distintos puntos del mundo que nos narran cómo cambió la vida tras el paso del COVID-19 por los lugares que habitan. Radio V 90.5 FM 2020. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Historias del 2020. Soy Antulio García y esta es una producción de Radio Universidad Veracruzana, la cual busca dar cuenta del paso del coronavirus COVID-19 a través de la óptica de diferentes personas, principalmente mexicanos y mexicanas que habitan diferentes puntos del orbe. Contrario a la información que se centra principalmente en números, datos, estadísticas y opiniones, que abundan y abruman de pronto en radio, en televisión e internet. Aquí buscaremos darle voz a las personas que se encuentran en diferentes escenarios y contextos y de este modo conocer parte de su vida y la perspectiva que tienen sobre el fenómeno sanitario que está repercutiendo a escalas globales. Los estilos de vida que conocemos están cambiando a consecuencia de la propagación de un virus y esto nos está llevando a cuestionar muchas de nuestras prácticas habituales. La distancia social y el aislamiento están provocando diferentes reacciones en las personas. Esto alrededor del mundo, ya que nos encontramos en una situación que no estaba prevista y que no estaba planeada. Iniciamos este primer episodio de Historias del 2020 conociendo a Alejandra Robles, una mexicana que se encuentra en Croacia y nos cuenta qué le llevó a vivir a este país, cómo el coronavirus ha transformado el lugar que habita y de igual forma, saber cómo está sobrellevando esta situación. Conozcamos quién es Alejandra y qué hace en Croacia. Historias del 2020. Hola, amigos de Radio V. Hola, Antulio. Yo soy Alejandra Robles, yo soy de Puebla y en este momento estoy viviendo en Split, Croacia, en una ciudad que está en el Adriático. Llevo año y medio viviendo aquí. Vine porque estoy estudiando un máster en diseño interactivo, diseño crítico y diseño especulativo. Yo estaba viajando, era nómada en los últimos 3 años de mi vida. Y estuve viajando en América Latina, en el sudeste asiático, en Europa y un poquito en Marruecos. Y llegué a los Balcanes y me di cuenta que estoy enamorada de los Balcanes y de su historia. Entonces por eso me instalé aquí. Split es una península en el sur de Croacia. Estamos en la costa del Adriático, como lo dije antes. Y entonces la gente aquí es súper costeña, ¿no? Es súper relajada. La gente es súper hogareña, súper familiar. Los estudiantes viven con sus padres hasta los 30 años, como en México. Pero los que viven aparte, es como, los que viven solos o con amigos, son súper hogareños también. O sea, pueden pasar todo el fin de semana fumando mota en su sillón sin salir. Y eso, o sea, creo que tienen un estilo de vida como en Costa Rica, así de pura vida y pómalo, ellos lo llaman aquí. Entonces son súper relajados y son súper rurales, sin ser hipsters, ¿no? Hay muchas tradiciones aquí y en las islas del Adriático que están enfrente de la ciudad, donde los jóvenes, o sea, hay gente de mi generación, ¿no? 30 años y ya saben hacer vino, tienen árboles de olivas, es muy mediterráneo el estilo de vida también. Y la gente grande tienen sus propios huertos, huertos en las islas y también dentro de la ciudad, ¿no? Tienen como pequeños jardines donde cultivan jitomates, lechugas y, o sea, es muy rural. Creo que eso es lo que más me gusta, que sin ser hipsters, sin caer en este estilo de vida New Age, la gente aquí tiene una conexión muy ligada a la naturaleza, que ellos no se dan cuenta de eso, ¿no? Pero yo como foránea lo veo. Lo que no me gusta de aquí es que por la separación de Yugoslavia, como propaganda política, se utilizó el nacionalismo extremo. Entonces hay muchísima xenofobia con los países que eran ex Yugoslavia, no conmigo como mexicana, ¿no? No con alemanes, no con gente de la Unión Europea, pero sí con la gente que formaba... con los países que formaban parte del bloque de Yugoslavia existe muchísima discriminación y la gente aquí odia a los turistas, odia a los foráneos y creo que eso también hace que sean tan, a veces tan cerrados, ¿no? Y eso es algo que no me gusta, pero bueno, que también supongo que es algo que es en muchísimas partes del mundo, no solo aquí. El principal problema social en esta ciudad es la apartmanización y urbanización, no sé cómo pronunciarlo, de la ciudad, que a partir de la caída de Yugoslavia, la industria en Croacia, la industria textil se viene abajo y también la industria de los astilleros en los puertos, porque esta ciudad era un importante astillero, ¿no? Y entonces la gente se queda sin esta industria y la industria turística empieza a crecer. Entonces, uno de los problemas de la ciudad es que como es una península, es un espacio muy pequeño, es una ciudad que no puede crecer hacia afuera. Entonces, cuando viene la temporada turística, los estudiantes, como yo y los locales, también tenemos que desalojar nuestros departamentos. Los contratos de arrendamiento aquí son durante el invierno y son súper baratos. Puedes tener un departamento equipado totalmente así con vista al mar a un precio súper accesible en comparación con otras ciudades de Europa, pero tienes que desalojar entre junio y octubre, que es la temporada alta. Historias del 2020. Estamos conociendo a Alejandra Robles, la nómada que comparte su historia con nosotros en Radio Universidad Veracruzana, quien estamos conociendo, y además de hacer una maestría y elaborar crochet, tiene un sitio web donde pueden conocer parte de su trabajo, alejandradebeca.wordpress.com. También nos recomiendo música, que es la que estamos escuchando el día de hoy en este primer programa de historias del 2020. Ahora escuchemos cómo se enteró del COVID-19, de qué forma empezó a transformar su entorno, su vida, sus amistades e incluso sus relaciones sociales. Sigamos escuchando historias del 2020 por Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM. Así, me enteré del COVID cuando empecé, porque yo sigo un noticiero que después voy a recomendar, y nos enteramos desde que estaba en China, ¿no? Y bueno, mi pareja y yo teníamos esta reflexión de que, bueno, pues si está en China, ok, pues qué chafa, pero mientras no llegue a países pobres, está bien, ¿no? Y hace como cuatro semanas, haciendo mi proyecto de investigación, me fui sola a una de estas islas del Adriático. Mi novio ya estaba en Alemania, se fue por cuestiones de trabajo. Entonces yo en esta isla conocí a un chico que es maestro y él me estaba contando que me dijo que estaba muy raro porque había visto las noticias que cerraron un pueblo en Lombardía, en Italia, ¿no? Y como Italia pues está enfrente de nosotros, es como muy cerca, la cultura italiana es muy muy cercana a las islas, porque las islas croatas antes eran italianas, ¿no? Entonces la gente está muy ligada a la cultura italiana y a las noticias de Italia. Entonces fue como el primero que me mencionó como, oye, ¿viste que cerraron un pueblo en el norte de Italia? Y yo fue como, ok, no. Y seguí con mi vida normal. A la tercera semana de escuchar esto de que cerraron en Italia, mi novio desde Alemania me contó que estaba viendo como cosas raras en Alemania, pero la gente como que todavía no se daba cuenta, pero él vio algunos números raros de contagios en Alemania y me dijo, oye, está raro, porque como que Italia cerró frontera con Alemania, ¿no? Y bueno, seguimos con nuestra vida. Entonces intenta comprar un boleto de autobús y se da cuenta que Austria cerró fronteras y que Eslovenia también, entonces ya no puede venir a Croacia, ¿no? Y nos dimos cuenta que ya estaba muy raro, y me dijo, ya me voy, ¿no? Mañana a las 12 del día tomo mi vuelo, y yo dije, como, no, pues sí, porque esto ya está raro. Y bueno, 5 minutos antes de abordar el avión, después de hacer el check-in, o sea, ya había hecho check-in, le dicen que Croacia cierra fronteras, y nos ponemos a buscar noticias así de Croacia y de las fronteras, y nada, ¿no? O sea, no avisaron, y bueno, pues mi novio estuvo peleándose en el aeropuerto como, no sé, 3 horas, 4, como pues exigiendo, ¿no? Que él vive aquí, que aquí estoy yo, que él tiene su vida aquí, su casa y todo, y bueno, no lo dejaron porque no tiene residencia aquí. Entonces, en ese momento, pues afectó mi vida totalmente, ¿no? Porque él, o sea, tenía un viaje planeado de 3 semanas y ahora ya se extendió, pues probablemente hasta junio. Las medidas sanitarias que Croacia implementó han sido súper rápidas y no han sido muy claras. Como lo dije antes, cuando cerraron fronteras no avisaron. Hace una semana también cerraron los desplazamientos entre ciudades. Tampoco avisaron. Entonces estas son algunas medidas que Croacia está tomando sin avisar. Ahora puedo salir de mi casa. Está permitido salir de tu casa solo o con las personas con las que compartes este departamento. El supermercado es como hacer fila afuera a 1 metro de distancia. Hay un policía en la entrada que está revisando que te desinfectes las manos, que uses guantes. Pero todavía está permitido, por ejemplo, andar en bicicleta solo en la ciudad, que es lo que yo estoy tratando de hacer, ¿no? Hasta que extremen las medidas. Y me parece que está bien. O sea, los números si tú ves la curva de Croacia, es súper estable, no hay muchos contagios, la gente está súper consciente de lo que está pasando. Y creo que también como la cultura es súper hogareña y súper familiar, la gente de verdad no necesita salir de sus casas ahora, porque todavía no hace mucho calor, no quiero saber después en junio, julio cómo va a ser, ¿no? Pero me parece que el gobierno croata lo está manejando muy bien, más allá de que no hay comunicados oficiales de movilidad, me parece que lo están haciendo bien. Incluso ya están adaptando un estadio que está aquí cerca de mi casa con camas adentro para aislar, ¿no?, masivamente a mucha gente, porque se están preparando totalmente para el escenario más desastroso. Y me parece bien, o sea, yo me siento muy segura en este país y me siento muy segura en esta ciudad. Historias del 2020. Mis amigas más cercanas entraron en pánico. O sea, yo entré en pánico 4 días, a partir de que mi novio no pudo volar para acá, y entonces empezamos como a ver cuánto tiempo iba a ser esta contingencia, que el virus había llegado a América Latina, empezamos a ver como las estadísticas de predicción de muertes, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces yo entré en pánico, no podía controlar mi cuerpo, estaba así temblando. Entonces me mudé con con mis amigas para pasar esta contingencia juntas, y yo solo traje mi pánico con ellas, y entonces vi una cara de ellas que yo no conocía hasta ahora, ¿no? Una de plano no pudo quedarse en la ciudad y llamó a sus papás y vinieron por ella el último día de movilidad dentro del país. Otra amiga así se peleó con nosotras, nos corrió de su casa. O sea, he visto a gente que yo pensaba que era como súper más estable emocionalmente que yo, entrar en pánico, ¿no? Y después de estos 4 días yo me relajé y ahora pues me considero que voy a poder afrontar esto sola y me considero bastante fuerte, pero sí vi este cambio, ¿no? En mis amigos, también en mi pareja, o sea, hablando por teléfono con él en Alemania, pues los primeros días que él estaba tratando de resolver con quién iba a pasar esta contingencia allá, porque él no quería pasarla con sus papás, porque tal vez podía enfermarlos. Entonces, la verdad, sí vi como gente que yo quiero mucho y que es cercana a mí ahorita, cambiar totalmente su actitud hacia mí y entre nosotros por pánico, y eso está muy loco. Varios periódicos locales han salido a tomar fotos en las calles, ¿no?, durante el día. Y a excepción del sábado, que creo que la gente nos cuesta trabajo como quitarnos este chip de es fin de semana, es sábado, entonces podemos ir de compras y podemos ir a tomar café. A excepción del sábado, la gente neta está en sus casas y lo está manejando súper bien. Historias del 2020. A lo largo de estas semanas hemos visto tantas ciudades como supermercados vacíos, las calles con personal sanitizando, imágenes de hospitales que se repiten a lo largo y a lo ancho del mundo y que tienen un protagonista que son los medios de comunicación. La labor de los medios de comunicación ha sido diversa, ha habido muchísimas opiniones, muchas imágenes y también medios tradicionales y no tradicionales. Las redes sociales también han hecho su labor y han en muchas ocasiones difundido todo tipo de información, muchas de ellas falsas, y también se ha tenido que recurrir a corregir la información y a corroborarla. Conozcamos el punto de vista de Alejandra respecto a la labor de los medios de comunicación en Croacia, un poco la visión que se tiene desde los Balcanes respecto a México, cómo ella aprecia la distancia de nuestro país, el trabajo que están haciendo los medios y también el trabajo que está realizando el gobierno de nuestro país para enfrentar esta crisis sanitaria que es mundial. Con México a la distancia, escuchemos la voz de Alejandra Robles en estas historias del 2020. Mi opinión del trabajo de los medios de comunicación locales me parece bien chido. O sea, porque sí, como lo repito, ¿no?, el gobierno croata no comunicó oficialmente las medidas de movilidad, pero los medios de comunicación me parecen bastante coherentes, al menos los que yo sigo, ¿no? Porque tampoco sigo tantos, todos son en croata. Entonces tengo que tomarme mi tiempo para traducir o usar Google Translate y leer despacio y todo. O sea, me parece que lo que están comunicando es bastante coherente y oportuno. Y hasta un poco súper positivo. Yo creo que también como aquí vivieron una guerra, me parece que la gente también como que sabe, no sé, están como un poco mentalizados para estos momentos de crisis, ¿no? Entonces sí, la prensa me parece bien chida y me parece bastante coherente. El actuar del gobierno me parece como... No me pareció nada oportuno cómo están manejando la comunicación de la movilidad. Me parece que ellos no querían que la gente entrara en pánico y empezaran a comprar vuelos y buses así de pánico. Independientemente de eso, me parece que están tomando medidas oportunas. Me parece que lo están manejando súper bien porque el mensaje que están dando el gobierno es que a ellos les interesa más la vida de las personas más que la economía del país. Que de por sí ya saben que la economía está pues un poco por los suelos, ¿no? Las generaciones jóvenes están yendo a trabajar a la Unión Europea, entonces no están pagando taxes en este país y con un sistema de salud bastante débil también. No es un país muy rico como Alemania o como Italia o Francia, ¿no? Entonces me parece que el gobierno está muy consciente de eso y también por la guerra, me parece que por eso ellos le dan más importancia y por el sistema socialista de antes, me parece que ellos le dan más importancia a la vida de las personas que al capital. Historias del 2020. Creo que en general la diferencia entre México y Croacia, primero es la densidad de población, ¿no? Croacia es un país de 3 millones de habitantes y entonces en mi mente cuando yo entré en pánico es porque México es muy grande y por lo mismo de que es tan grande y tan diverso, yo solo vi exponencialmente los grupos de jóvenes que están incrédulos y que no están de verdad tomando las precauciones. Vi el sistema de salud que también podría colapsar, pero igual creo que el secretario de salud, López-Gatell, está, o sea, lo veo y lo escucho y me parece, o sea, me da seguridad, ¿no? Me da seguridad en cómo él está manejando la contingencia. El presidente no, así, pero bueno, él nos tiene decepcionados desde antes. O sea, un poco de mi ansiedad era porque México es tan grande. ¡Ay, mi México! O sea, veo los mismos errores en las generaciones jóvenes de no aislarse. Los mismos errores de los jóvenes europeos. Este mismo pensamiento, ¿no? De que no es verdad y que como son jóvenes no les va a pasar. En general veo lo mismo en México, siguiendo mis redes sociales y a los pocos amigos que tengo en Facebook, que son como 50 amigos en mi nuevo perfil, pero mucha gente, muchos de mis conocidos mexicanos y de mi familia están ellos en aislamiento desde antes que fuera oficial en el país, pero yo creo que es un filtro que tengo con mis amistades, ¿no? También de gente que es bastante consciente. Entonces, por un lado eso es como en mis redes sociales y en la prensa. No sé, la verdad, también vi mucha gente viajando a las playas. Gente de mi familia también se fue a playas. No sé, o sea, veo las mismas acciones que prácticamente vi en personas de Europa, ¿no? En México me parece que es de humanos. Y otra de mis fuentes son mis amigos alrededor del mundo, ¿no? O sea, como estuve viajando y también por mi trabajo. En mi trabajo somos diseñadores y programadores trabajando para una empresa de Estados Unidos. Entonces, tenemos gente en Grecia, en Ucrania, en Alemania, en Italia. Y también mis amigos, ¿no? Así en Turquía, en España, en México. Pues coincidimos un poco que no hay prensa en hospitales, no hay prensa en ciudades que son súper críticas, que están pasando una situación crítica ahorita. Entonces, también nosotros escuchamos historias en nuestro día a día de una amiga que es doctora en Italia, ¿no? Está trabajando en un hospital. Tenemos un contacto también en un asilo de ancianos en Alemania. Y son cosas que no leemos en la prensa, ¿no? Pero que nosotros escuchamos ahora día a día. Y también para mí eso es como suficiente fuente de información. Entre el noticiero y, bueno, haciendo videollamadas con mis colegas, es en lo que confío ahora. Historias del 2020. Finalizamos nuestra primera historia del 2020 agradeciendo a Alejandra Robles, quien en el 2017, tras un paso efímero por Jalapa, me regaló una postal que guarda una fotografía que tomó ella misma de las casitas chinas que fueron donadas por este país después del terremoto del 2016 en Ecuador. A lo largo de los días, en las redes sociales aparecen etiquetas, hashtags, que nos dicen que era la gente terminando la contingencia. Escuchemos lo que hará Alejandra cuando pase este escenario, cuál es su perspectiva del futuro y las recomendaciones que nos hace a nivel literario y musical para sobrellevar la cuarentena. Soy Antulio García, agradezco que nos hayan escuchado a través de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM y también en internet en www.v.mx/radio. Les recuerdo que pueden descargar la aplicación de forma gratuita, Radio V, para los dispositivos móviles. También agradezco a Miriam Marín, mi compañera y voluntaria en este trabajo radiofónico, que usted escucha a través de nuestra señal. Nos encontramos en 8 días con una historia que nos llega desde España, en voz de Manuel de Santiago. Hasta entonces. Historias del 2020. Pero lo que me preocupa un poco después de la pandemia es las leyes de movilidad, porque creo que vamos a necesitar hacer bastante papeleo para que yo me pueda ir mover a Alemania, porque mi residencia es croata y mi novio tiene residencia alemana. Entonces creo que y no estamos casados. Entonces creo que va a ser un poco difícil el papeleo, me parece. Y en cualquier momento creo que yo puedo volver a México porque soy ciudadana mexicana, pero tampoco me gustaría volver a México sin mi pareja, ¿no? Quiero ver a mi familia, sí, pero este es creo que el problema que a mí más me preocupa en las leyes de movilidad entre países. En cuanto a lo demás, la neta, no sé. No sé, solo me estoy imaginando escenarios. Lo primero que voy a hacer creo que es eso, como y intentar reencontrarme con mi pareja o con mi familia. Creo que es lo único que me interesa antes de... O sea, creo que mi máster en este momento está perdido porque este semestre era de práctica y todo mi trabajo era en el exterior. Entonces creo que hay muchas cosas que no me importan en este momento. Mi trabajo es seguro. En mi trabajo me van a seguir pagando porque estamos trabajando en una página de homeschooling en Estados Unidos. Entonces tenemos bastantes usuarios ahorita. Yo no creo que la vida social vuelva a ser la misma en donde vivo ni en el mundo, la verdad. Me parece que vamos a necesitar muchos requisitos para reencontrarnos y para movernos. Historias del 2020. El último libro que leí se llama Static y es sobre las mentiras del gobierno, los medios comprados y las voces de la gente que están luchando en contra de la guerra, por ejemplo, en Estados Unidos. Es un libro que está escrito por Amy Goodman, la host de Democracy Now!, el noticiero que yo sigo todos los días. Este libro es ya tiene unos años, pero es el último que leí y me gusta mucho. Estoy leyendo también mucha teoría decolonial porque está relacionada a mi investigación del máster. Cuando empiezas a leer teoría decolonial también entiendes un poco por cómo el futuro después de la pandemia va a ser diferente en diferentes partes del mundo, no solo en América Latina y en Europa, sino también cómo están manejando esta pandemia en otras culturas como la asiática. Entonces yo recomiendo como leer un poquito también teoría decolonial para entender cómo nuestro futuro va a ser diferente. De música recomiendo Nemanja, Tarot Funk, es un álbum del año pasado, que es una banda croata. Y creo que, o sea, la onda de este disco es que cada carta del tarot es una canción. Esa es como una recomendación, creo que súper alegre para pasar estos días. También recomiendo escuchar Radio KLFM. Esa es una estación de radio local de Split, es una estación independiente, comunitaria. Es radio por internet. Y tiene muchos programadores italianos, serbos, croatas y de Bosnia, por ejemplo, así como programadores de los Balcanes. Entonces hay de todo, ¿no? O sea, obviamente hay también selección que es como súper gringa, hay selecciones súper europeas, pero es como una buena forma de descubrir música. Y aparte también me gusta porque es un proyecto que rompe con esta idea de la xenofobia y del separatismo ex Yugoslavia. Y es un claro ejemplo de cómo a través de la música y a través del arte se están rompiendo estas fronteras de xenofobia, ¿no? Y de racismo en esta parte del mundo. Entonces yo recomiendo escuchar klfm.org. Y también recomiendo escuchar Mondo Cinemático en Mixcloud. lo encuentran así, Mondo Cinemático. Este es un proyecto de... él es mi mentor del máster. Él es un coleccionista de vinilos y programador. Y él inició este proyecto de la radio comunitaria de KLFM. Y él colecciona música italiana. Él colecciona funk y música disco y música de Napoli. Entonces, pueden escuchar sus mixes y encontrar igual así oro así en sus playlists. Y su proyecto se llama Mondo Cinemático. Entonces, escuchen sus playlists, está súper bailable, es así como súper alegre y italiano, ¿no? Entonces, me parece como también una buena recomendación. Un mensaje para la gente que nos escucha en México y en UV, pues que los extraño un chingo, que coman lo que puedan, o sea, que lo cocinen en su casa, que aprendan en estos momentos a cocinarse toda la comida mexicana que quieren. Y creo que quiero traducir el mensaje de Slavoj Žižek, que dice que esta situación es muy seria como para estar en pánico, que tenemos que estar tranquilos y planear y ponernos de acuerdo con nuestra familia o con nuestros compañeros de casa, cómo vamos a afrontar esta situación, que en estos momentos la perspectiva política sí es importante y nada, o sea, que pues nos mentalicemos a que esto va a tomar como un poco más de un par de meses. Y nada, que un mensaje es que extraño México y que ustedes que están allá lo disfruten mucho. Radio Universidad Veracruzana presentó Historias del 2020, voces y testimonios desde distintos puntos del mundo que nos narran cómo cambió la vida tras el paso del COVID-19 por los lugares que habitan. Radio UV 2020. Todo mundo tiene presente los logros propios y las fallas de otros.